De germinar tu cabeza. Radio Sevilla 106.5. El estado del tránsito. Ahora. A pocas cuadras de la radio en Carlos Calvo al 2700, un Fiat 1 Bordeaux se encuentra estacionado sobre la bicicleta entorpeciendo la normal circulación de esos vehículos. ¡Alerta! ¡Alerta! Aconsejamos tomar la bicicleta que va por Borrell y Nieves para evitar ser atropellado por otros vehículos que además putean cuando los ciclistas esquivan el motorizado saliendo de la ciclovía. Como todos los días, en Suipacha y Tucumán, dos camiones, seis contenedores de basura y un señor con bastón entorpecen la circulación del móvil de dos ruedas. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Caos! ¡Caos! En la bicicleta del Cine de altura de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, en Congreso, los ciclistas retroceden escandalizados ante la presencia en la bicicleta de un Jocklender. Repetimos, un Jocklender. Ampliaremos. Y continuando con la emisión de este segundo programa de Radio Zumbín, diciendo para nosotros las 20 horas menos 14 minutos. No sé, ya no sé. Pero para el oyente y la oyenta van a ser cualquier hora, no sabemos todavía. Estas son las magias. Debe ser la hora que ellos elijan. Claro, la hora del éter. Esta es muy loco esta, como magia. Bueno, no por primera vez le digo eso. Lo que vamos a hacer ahora, hablando de la magia, es presentar nuestra sección de poesía, La Metropolitana. O sea, poesía metropolitana. Podemos escuchar a una autora, ¿saharaui? Sí. Igual él se presenta ahí porque ¿qué presenta son? Hay una entrevista que le hacen unos españoles y termina leyendo un fragmento de un poema de ella. Buenísimo, escuchemos. Con Magalia, ella es poetisa, periodista, proviene de una familia de nómadas con mucha tradición y es lo que ha vivido desde pequeñita. Lo que pasa es que luego tuvo que ir a los campamentos refugiados de Tinduf cuando tan solo tenía 4 o 5 años y más tarde pues, fue a estudiar en primaria, secundaria, bachiller, incluso en los primeros años de carrera de periodismo en Cuba. Desde hace bastante tiempo ha terminado la carrera aquí con nosotros y vivido con nosotros. Fama, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Fama, que sigues presentando en tu libro, que es una antología de muchos años de sí. Poesía, que se llama No es eterno. Sí. ¿Por qué esto de ser poetisa? ¿Qué lo llevas desde pequeñita? Lo llevo en las venas porque yo también procedo de familia. Mis tías, mi madre, mis tíos son poetas y entonces yo creo que nací poetisa. Poetas, pero también nómadas, porque cuando eras niña vivías con tus abuelos y ibas del nomadismo, ¿no? Sí, con los caminos. Yo creo que la cultura prácticamente saharaui ha sido oral y entonces la gente es muy culta y todo se transmite a través de la palabra. Entonces nuestra educación se ha transmitido a través de la poesía, los cuentos, las fábulas, las leyendas y mucha gente es poetisa. ¿Cómo recuerdas aquellos años de infancia con tus abuelos los nómadas? Pues yo creo que mi infancia es lo que tengo pasado en un poema que es una infancia. Para mí ha sido una infancia que ha ido mucho deprisa entre risas y sonrisas. Sabía a miel y a verde. Eso dices en tu poema, ¿no? Entre otras cosas, que sabía a miel y a verde. Sí. ¿Por qué te sabía a miel? Antes, seguramente porque nos acabamos de mucho tiempo. Porque es muy dulce y porque quizás nací entre bandejas y teteras y hacen té. Todas las historias que hacen siempre están alrededor de una fogata con una luz de bandeja, un vaso de té verde. Y entonces yo, mi infancia, siempre la recuerdo que sabía muy dulce y a té verde. Y incienso también. Y te fue muchísimo tu abuela. Mucho, muchísimo. Para mí, los primeros años de mi vida he vivido con mi abuela materna y para mí ha sido mi mejor escuela, la que me ha enseñado prácticamente todo lo que sé ahora de la cultura de mi país, me lo ha enseñado mi abuela. Te lo transmitieron todos de manera oral, ¿no? Sí, tradición. Sí, sí, de manera oral. ¿Y cómo lo hacía? ¿En mover a las noches o así? Por las noches, cuando es en invierno, dentro de la jaima. Y en verano, a la intemperie, allí bajo el cielo estrellado y alrededor de una fogata. Entonces todo lo que te lo cuenta a través de una anécdota, de una prosa, una poesía. Y es una forma de poder enseñar valores éticos a los niños. Y es algo porque dicen que la enseñanza a los niños desde pequeños se impregna tanto y es como una escultura encima de una piedra que ni con el paso de los tiempos se podrá borrar. Es algo, no se puede borrar, ¿no? Porque hay alma, tienes un metido y bueno, lo transmites en tus poemas y no es eterno. Y ese canto tan feliz se rompió cuando invadió Marruecos el Sáhara y tuviste que correr los caminos de refugiados. Sí, yo creo que esa infancia se rompió porque desgraciadamente en una semana que mi abuela ha ido a la ciudad, a casa, a visitar a una tía que al final falleció, vino mi madre a cuidarme y justo en esa semana vienen los del Polisario, me llevan a mí con mi madre a los campamentos de refugiados y de allí no he vuelto a ver a mi abuela hasta ahora. Entonces hubo una separación desde 35 años hasta ahora. ¿Qué noticias tiene mi abuela? ¿Dónde se encuentra? Pues, vive en el Ayun, nos comunicamos por teléfono, mediante cartas, fotografías que tengo de ella y más. ¿No hay manera de llegar hasta ahora? No. No. Es un poco difícil llegar hasta allí. Bien, bueno, pero tu vida ha seguido, has vivido en Cuba durante muchos años. Muchísimos. O sea, para mí, toda mi adolescencia, mi juventud, la viví en Cuba, entre una sociedad solidaria, sociable. Allí no eché de menos mi familia, mi tierra. O sea, me he sentido tan arropada como si estaba en mi propia casa. Y quizás a mí hay un verso que se dice, cuando salí de La Habana, válgame Dios, y cuando salí de La Habana, en el aeropuerto José Martí, me dio mucha pena porque es tener tanto cariño a algún sitio y sabías que lo vas a dejar para siempre, eso duele por la lejanía y porque la familia tira. Y entonces cuando sabía que iba a dejar Cuba definitivamente, me dolió muchísimo. Sí, porque aprendiste, ahí te buscaste en Cuba. Yo creo que Cuba me dio todo lo que tengo ahora. O sea, yo creo que gracias al pueblo cubano, al gobierno de Cuba, yo me he formado a través de unas becas del Ministerio de Educación Cubano en un sitio, en una isla desierta, que éramos todos jóvenes y estudiantes del tercer mundo. En aquella época éramos 62.000 estudiantes, sí, sí, extranjeros de países del tercer mundo. Sí. ¿Países como, por ejemplo? De África, Angola, Senegal, Cabo Verde, Etiopía, Namibia, o sea, éramos muchos. ¿Esto era la isla de la juventud? Eso, la isla de la juventud. Y Latinoamérica, pues Cuba, o sea, había Nicaragua, había también de Panamá, de El Salvador, o sea, éramos muchísimos estudiantes. Tanto con el tiempo llegaste aquí, terminaste la carrera de periodismo, eres periodista y también pues has editado libros de poemas, el último, No es eterno. ¿Nos podrías recitar un poema? Sí. Yo creo que el título que surgieron, Nada es eterno, me refiero que a pesar de las penurias, del hambre y de la miseria, que no hay mal que dure 100 años, ni hay mal que también no venga. Entonces, para mí, nada es eterno. Y quizás con poemas siempre he querido denunciar tantas situaciones, tantas injusticias. Y hay tanta poesía la cual quiero recitar en otros sitios, entonces he elegido He visto mujeres. En este poema que yo titulé He visto mujeres, o sea, es tan largo que solo voy a recitar la mitad. Y he visto mujeres, el cuerpo de niñas que no conocen su infancia. He visto mujeres sonreír con el corazón desgarrado, ahogando sus penas bajo las piedras. He visto mujeres de hierro que ocultan sus sentimientos detrás de un velo. He visto mujeres desplazadas con sus hijos a cuestas, sin saber a dónde acudir. He visto mujeres surgir de la nada, con tesón y perseverancia, haciendo del desierto un bello huerto. He visto mujeres valientes y vivas en medio del terror. Mujeres indignadas en las jaulas ante el silencio de los que conducen la justicia. He visto mujeres parir a la luz de una vela, derramando lágrimas por ver nacer a sus bebés. He visto mujeres agarradas a su fe, esperando la calma que no llega, cerca y dormida, la esperan con calma. He visto mujeres occidentales, solidarias en pleno desierto, sin pedir nada a cambio. He visto mujeres africanas y latinas, humildes con riqueza en el corazón, sin nada que llevar a la boca, han logrado educar a una generación. He visto mujeres gitanas bailando al ritmo del flamenco, alrededor de una fogata, sin tener nada de vida. He visto mujeres australianas sin presas que han dado cara al tiempo y bajan espacio. He visto mujeres asiáticas arraigadas a sus costumbres, con semblanza inconfundible, trabajando codo a codo sin descanso ni seguro. He visto mujeres árabes piadosas rezando hacia el ocaso, pidiendo clemencia sin que nadie les haga caso. He visto mujeres caribeñas donar sangre de sus venas para dar vida a la muerte en África sin esperar a un lugar de familiar. He visto arcoíris de mujeres morenas, mestizas, negras, blancas, rubias, echando raíces por todo el mundo. He visto tantas mujeres, no he visto suficientes. Sé que somos diferentes, pero nos une el hecho de ser mujeres. Engendramos vidas a la vida. Por todo eso, no tenemos que ser indiferentes ante las injusticias en esta vida. ¿Se escucha? Hola, Gachi. ¿Qué tal? Ya estamos al aire. Nada, le contamos a los oyentes que estamos en comunicación con la Galle, que está en la casa de Ezeiza, y firma en la fe de nacimiento cruzado de los niños apropiados durante la dictadura militamos los presidentes y ahora, bueno, espero que la parte realmente tome la pista, ya que la fiscalía está de acuerdo con la defensa, no es una cuestión que son conflictos, por lo cual los jueces deberían decidir que no se únicamente tendrían que firmar el derecho a mi beneficio. Y bueno, esperando que todo resulte y pueda transitar las calles nuevamente y estar al lado de todos ustedes. Así que en el marco de la campaña La Valle en la Calle, que este año ha tenido muchísima solidaridad por parte de muchos y muchas, ya tiene actividad el 25 de noviembre en la Plaza de Mayo. No sé exactamente la hora de su trabajo, pero aproximadamente calculo que las 3 de la tarde, en el cual se va a empezar a presentar de manera física con grupillos de teatro, música y pintura, por reclamo de la Corte Suprema de Radio a favor de mi libertad. Galle, una pregunta. ¿No hay posibilidades de recurrir a una instancia internacional para presionar sobre esto, a algún tribunal internacional? Sí, bueno, existe el tribunal de la OEA, el tribunal de derechos humanos y de la americana. Ahora, esto, al ser el tribunal internacional, digamos que se pierde en la corte, no llevaría esa alternativa, pero las causas que entran en su tribunal pueden demorar 4 o 5 años en configurar un caso, y está recibiendo a la nación argentina cumplirlo, ¿no? Puede significar 5 o 6 años de detención. Ok, entonces la próxima movida entonces va a ser el 25, decías. Sí, la próxima actividad es el 25 de noviembre, en la Plaza de Mayo. No sé exactamente la hora de la convocatoria, pero creo que es alrededor de las 5 de la tarde. Está bien, va a circular igual, eso no hay problema. Nosotros el viernes 25, la olla va a ser la olla en la UAC, que va a estar frente al Congreso, así que te vamos a ver si podemos llamarte de nuevo, a ver si podemos charlar un ratito con vos de nuevo, ¿puede ser? Sí, es que también va a haber compañeros ahí representando en campaña, porque es a la tarde, ¿no? Y es a la tarde, sí, sí, sí. Seguro. A la tarde de las 3, el posterior. Claro, sí, sí, sí, tal cual. Bueno, entonces volvemos a hablar seguramente ese viernes. Y esperamos a ver si hay novedades y convocaremos de nuevo nuevamente a toda la gente a que pinten por todos lados la calle a la calle, que lo charlen, que digan, que vayan por todos lados con esta consigna que es la que queremos todos. Bueno, te agradezco mucho la Buenísimo. Bueno, gracias por haber llamado y esperamos un nuevo contacto. Un abrazo para vos. Un abrazo. Gracias a ustedes. Chau, chau.